importa que nuestra vida sea corta. Que importa la justicia, todo malestar soporta. Los débiles aportan, pues su templo es inestable. Y en sus frágiles espíritus no hay un poder confiable, no. En esta oscura ciudad verás con intensidad que algunos seres hoy quieren imponer su maldad y devorar la bondad, sembrar intranquilidad de la sociedad de almas y la humanidad. Por eso el Shinigami sustituto mostrará los frutos de su entrenamiento y el minuto será el absoluto vencedor contra los Golos y los arrancará. No está solo, sus amigos siempre lo van a ayudar. Y los tres escuadrones irán junto a sus capitanes para arruinar los planes de la oscuridad infame. No importa lo que trames, ellos serán los que ganen cuando aunque reclames por qué da tu sangre se derrame. Estamos dispuestos a todo por mantener el orden y el balance espiritual. Por más duro que sea el periodo, iremos codo a codo para defender la paz. Jamás bajaremos las espadas hasta acabar con los demonios que engendran mal. Vital es la unidad cimentada por cada camarada que demuestra ser capaz. Es el Shinigami Ichigo, valiente y protector, que con honor hacerle frente al insistente contendor. Rukia, su compañera fuerte, tenaz y sincera guerrera, que contra la maldad libera. Ichida es el Quincy que cuida la ciudad de Karakura, y Orihime con ternura cura sus heridas. Procuran dar la vida en duras luchas sin mesura. Dejan sin salida a la oscura fuerza, la intimida. Chant con brutalidad rompe la maldad por la mitad. Con libertad demuestra toda su capacidad. Yoru, Ichi, Urahara los preparan y entrenan. No se frenan a pesar de que aparezcan los problemas. Baja, Kenpachi te destaca, te puede dar ventajas. No se rebajes y empieza tu